Son las 4 de la tarde, 4 minutos. Estuvimos escuchando música de Les Luthiers interpretando estos temas. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM damos inicio a nuestra siguiente emisión, El Barco de Papel. Esta ocasión nos presentará esta reseña, Las Hijas del Capitán, una novela de María Dueñas, una producción y conducción de Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Serie Autores Españoles y Iberoamericanos, en mayo de 2018 se publicó la primera reimpresión mexicana de Las Hijas del Capitán, cuarta novela de la narradora española María Dueñas, dividida en 105 capítulos distribuidos en 6 partes, más un epílogo. En la tercera línea de su dedicatoria, María Dueñas, desde el alto, sonoro y panóptico minarete de su prestigio narrativo, proclama ante los cuatro pestíferos vientos de la recalentada y expoliada aldea global a todos aquellos a los que la vida empujó a emigrar. Esto no es gratuito, pues a través de los vulnerables y humanizados protagonistas de su obra, centralmente ubicados en territorio neoyorquino en 1936, antes de que en España estalle la cruenta guerra civil, hace un tributo memorioso y anecdótico en torno a las generaciones de trabajadores y soñadores que, desde inicios del siglo XX y finales del XIX, emigraron de Europa a Estados Unidos de América en busca de un prometedor futuro, es decir, del consabido e idealizado American Dream, particularmente desde distintas regiones de la península ibérica. No obstante, vale recordarlo, no faltan por allí los ejemplares de origen italiano, chino, cubano, puertorriqueño y mexicano. Y para trazar el mapa de los pintorescos y populares barrios de los emigrantes españoles asentados en Nueva York, pero también de las privilegiadas zonas y los lujosos sitios donde viven y se mueven los acaudalados y los ricachos, María Dueñas, como es su costumbre, hizo una laboriosa investigación testimonial, documental, bibliográfica in situ, lo cual alude en sus postreros agradecimientos. En ese sentido, vale subrayar que así como en la urdimbre de la trama descuellan las calles, las avenidas, los imponentes rascacielos, los fastuosos hoteles y los escenarios transcritos y retocados de la realidad y de los anales de la geografía y de la historia, ineluctable es la emblemática, fotogénica y cinematográfica Estatua de la Libertad, el celebérrimo Central Park y el característico Puente de Brooklyn, también se distinguen los personajes que fueron de carne y hueso. Por ejemplo, el asturiano Benito Collado, fundador y dueño del nightclub El Chico. El catalán Javier Cugat, músico y director de orquesta, activo en la obra del comedor del Hotel Waldo d'Astoria, en cuyos muros aún se aprecian las 15 pinturas que el artista catalán Josep Maria Serra creará exprofeso en 1929 a partir del quijotesco tema de las bodas de Camacho. Y el madrileño, hemofílico y dramático, Alfonso de Borbón y Battenberg, expríncipe de Asturias y conde de Covadonga, quien solo vivió 31 años, y cuyo esbozo biográfico María Dueñas bosqueja, ensambla y menudea con hábil cuño palinsástico. El malagueño Emilio Arenas, un trotamundos impenitente de 52 años y con mil oficios y lugares a cuestas, subsiste recalado en Nueva York desde 1929, antes de la Gran Depresión, y plancha la oreja en un cuarto de alquiler en la zona de Cherry Street, el asentamiento de españoles más antiguo de la ciudad. Y para que el desocupado lector de la Aldea Global sepa de qué nodo geográfico y fundacional se trata, la omnisciente y ubicua voz narrativa puntualiza. Allí en el extremo sureste de la isla de Manhattan, frente al Waterfront, junto a los muelles, bajo el ruido estrepitoso del arranque del puente de Brooklyn, se concentraban desde fines del siglo pasado varios miles de almas procedentes del mismo rincón del globo. En un principio eran sobre todo gentes del mar, fogoneros y encrasadores, cocineros, esquivadores, meros buscadores de inciertas fortunas y montones de simples marineros que embarcaban y desembarcaban en un constante vaivén. La colonia fue después creciendo y diversificando ocupaciones. Llegaron parientes, paisanos, cada vez más mujeres, hasta familias enteras que se amontonaron en pisos baratos por las calles cercanas, Water, Catherine, Monroe, Roosevelt, Oliver, James. El caso es que desde la primavera de 1935, Emilio Arenas trabaja de multichambas y comodín en La Valenciana, de variopinto negocio del alicantino Paco Sendra y recepción y resguardo de la correspondencia de españoles itinerantes ubicado en la esquina de Cherry con Catherine. Es así que una mañana de principios de noviembre de 1935, allí en el comedor de La Valenciana, en que el malagueño le sirve sendos vasos de vino y unas rodajas de butifarra a Paco Sendra y a un desconocido con acento del norte de España, tras oír la conversación de este con su patrón, Emilio se quita el mandil y alcanza en la calle al tal Venancio, un envejecido y solitario cántaro, quien, por estar a punto de retornar a su añorado terruño, vende los muebles y los enseres de una pequeña casa de comidas ubicada en un semisótano cerca ya de la octava avenida en los bajos de un vulgar edificio de tres plantas sin lustre ni atractivo aparente, sin el menor signo externo de nada prometedor. Emilio, iluso, exhuma sus ahorros y le compra los deteriorados trastos y trebejos al tal Venancio. Paga el primer mes de renta y se instala a vivir en el almacén trasero del local. Y, patéticamente, a las letras del astroso y desvencijado letrero del que fuera el cántabro, solo les restan el K. Así que barajea probables nombres para bautizar al minúsculo changarro y se decide por el capitán, que se convierte en su mote y luego matiza el apodo de sus hijas entre la gente del suburbio de la calle 14, las hijas del capitán. Y con la idea de arraigar y sentar cabeza ante su mujer y sus tres hijas, desde La Valenciana envía una carta a Málaga para que su familia se traslade a Nueva York. Pero al unísono, Remedios, su analfabeta mujer, le envía una misiva donde le dice que ha muerto mamá Pepa, la madre de ella, a cuyas expensas han vivido en extrema pobreza, y que por ende las desahucian del mísero corralón ubicado en el modesto barrio de la Trinidad, y que no tienen a dónde ir. Así que perentorio, Emilio Arenas, pese a que ignora cuándo podrá pagarle, le pide prestado a Paco Sendra los dólares para costear los cuatro pasajes para traer por barco a Remedios, su ágrafa y necia esposa de menos de 43 años, y a sus tres veinteañeras, esbeltas y atractivas hijas, a las que de manera breve e intermitente poco ha visto: Victoria, la mayor; Mona, la de en medio; y Luz, la benjamina. What up? Las hijas de Emilio Arenas viajan a Nueva York en contra de su voluntad. No podrá que algo las ilusione, entusiasme, dando brinquitos y pegando grititos de alegría, sino porque las llevan a la fuerza. Mona, por ejemplo, con tal de poder quedarse en Málaga, se buscó en el Paseo de Limonar una casa buena para servir como criada, con derecho a habitación. Y según dice la voz narrativa, las broncas fueron monumentales y se oyeron por medio barrio de la Trinidad. Tuvieron que intervenir los vecinos del corralón en que vivían, la familia próxima y la lejana, la madre de rodillas ante la imagen del cautivo en la iglesia medio arrasada desde el 31, y en última instancia, hasta una pareja de la Guardia Civil, alertados por un vecino de peso de un potencial desacato a la autoridad paterna. Un par de agentes uniformados no las perdió de vista hasta tenerlas a bordo del buque Manuel Arnús en su escala malagueña entre Barcelona y el Nuevo Mundo, puestas a recaudo del capitán médico de la tripulación. Para dar cobijo a su mujer y a sus hijas, quienes llegan a Nueva York una heladora mañana de enero de 1936, tras 11 días de viaje con humildes pasajes para literas de entrepuente, Emilio Arenas renta un minúsculo apartamento de 2 habitaciones en el último piso en un edificio de ladrillo rojo en la esquina entre la 14 y la 7ª vecindad, que por lo menos tiene 4 bombillas eléctricas, agua corriente y un diminuto cuarto de baño propio. Inauditas excentricidades y lujos de la modernidad inexistentes en el mago y pobretón vecindario donde subsistían, y por ello ya no tendrán que salir cada 2 por 3 a compartir retrete con los vecinos. Endeudado y auxiliado por su mujer, pero no por sus peleoneras egocéntricas y engreídas hijas, que al principio se niegan a mover un brazo y cuyas riñas y gritos lo obligan a volver a dormir sobre un jergón en el almacén del capitán, Emilio Arenas hace todo lo posible por remozar, arrancar y hacer productivo y conocido el pequeño restaurante. Incluso imprime y reparte volantes e inserta un anuncio en la prensa, el único diario en español de la ciudad. El diario que cada mañana leía la colonia española hispana extendida por toda Nueva York. Pero el negocio da poco, nada o casi nada, y en la búsqueda de adquirir a bajo precio unos birlados galones de aceite de oliva, un sábado de finales de marzo de 1936, se desplaza al familiar muelle 8 del East River porque sabe que el transatlántico Marqués de Comillas arriba con el buche lleno de pasajeros y mercancías. Pero tales son sus preocupaciones y su ensimismamiento que no oye el estrépito de los contiguos ruidos ni los gritos de advertencia. De modo que una mala maniobra de estriba propicia que una grandiosa red repleta de bultos se precipite sobre él y le quiebre el cráneo. La instantánea e inesperada muerte de Emilio Arenas trastoca la estancia y las expectativas de Remedios y sus hijas. Y no tienen un clavo en el bolsillo para solventar el sepelio, las deudas del difunto, las del capitán y los boletos de regreso a Málaga. Pero, para su desconcierto, los gastos de la funeraria, del velatorio y del entierro se resuelven como por arte de birbirloque, sin que ellas hayan tenido que soltar un solo centavo y sin decir, esta boca es mía. Incluso con costosos visos en el ataúd que parecía como de ministro, en la ornamentación fúnebre, en el traslado en autos relucientes y en el inaudito entierro en el cementerio de Queens. Es decir, alguien les había dicho que la Nacional, la Sociedad Española de Beneficencia a la que el padre pertenecía, cubría los gastos básicos del entierro como afiliado que era. Pero lo que el día anterior vieron se les antojó desbordado, ostentosamente excesivo. Así que ese día en que las 3 hermanas devuelven los cacharros de las vecinas que colaboraron con viandas y asistieron a la velación y al entierro, dejan para lo último la asistencia a la funeraria Hernández, casi vecina del centro asturiano, donde el dueño, el puertorriqueño Fidel Hernández, les informa, para su sorpresa, que todo ha sido cubierto por la compañía transatlántica española, New York Agency. Y según les puntualiza, de haberse tratado de unas exigencias comunes, Emilio Arenas lo habríamos enterrado en una parcela colectiva y grabado su nombre al final de una lista de infortunados compatriotas. No había habido despliegue de detalles estéticos y ustedes tenían que haber acompañado al féretro en el coche de algún vecino. Recordarán en cambio que el trato y los aditamentos fueron muy distintos. Y podrán comprobar asimismo que esta factura incluye una lápida de mármol individual de primera calidad pendiente a un encargo. Estoy a la espera de que ustedes me detallen los datos del finado y elijan los ornamentos. Tal es el bajo nivel cultural y lingüístico de las hermanas Arenas, que no tenían ni la más remota idea de lo que significaba la palabra ornamento, ni se imaginaban que al mencionar al finado, el propietario del negocio estaba refiriendo a su pobre padre sepultado bajo el barro. Pero si librar tales gastos les da cierto alivio, resultado de las inesperadas visitas que discretamente con los nudillos tocan la puerta del departamentucho, les causa un desbordante regocijo y alaraca que Remedios tiene que controlar, pues ya se ven regresando a Málaga y sofacto. Es decir, sin buscarlo ni preverlo, llegan dos impecables cuarentones que empezaban a peinar canas y se comportaban con la más exquisita corrección, y que luego, para ellas, corporifican el equivalente neoyorquino de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con su bondad infinita y su magnanimidad gloriosa. El principal y la voz cantante es don Santiago Lemos, agente y máximo responsable de la compañía transatlántica española en su delegación de Nueva York, quien vestía de calle con corbata rayas y elegante terno gris. Y el otro es don Enrique Arnaldos, capitán del vapor Marqués de Comillas, quien lleva uniforme, chaqueta azul cruzada, marino, galones dorados en las sombreras y bocamandas y gorra de plato en su mano. Además de darles el pésame y de confirmar el pago de los gastos fúnebres por parte de la compañía transatlántica, les entrega un efectivo de $200 por familiar dependiente para afrontar otros gastos sobrevenidos por el deceso, así como 4 pasajes de primera clase para que retorne a Málaga cuando lo deseen. Pero luego, como para agriarles la toalla ante el botín, nunca antes se habían visto tanto dinero junto en billetes nuevos de $50, y como si tratase de una opereta de barrio o de un tragicómico sainete, unos momentos después, tras interrumpir el alboroso y asustarlas con la brusquedad del exigente timbre, arriba el escenario del minúsculo y pobretón apartamento un tal Fabricio Massa, un casi cuarentón, que parla el español con acento y vocablos italianos, que pese al perfume masculino, al tacuche, a la llamativa corbata y al pelo enmominado, tiene una estereotipada pinta de ampón de baja estofa. Con su ortosa verborrea les dice que es un abogado, que está del lado de los más perjudicados, que pueden confiar plenamente en él, que no tocan los boletos ni el dinero, que puede conseguirles 10 veces más una jugosa indemnización, un acuerdo económico muy superior al ofrecido por la transatlántica. A las timoratas e ignorantes Arenas, obviamente, se les corta el entusiasmo en el cogote. Y entre las preguntas y el rum-rum para despejar las dudas y la confusión sobre lo que deben hacer, la vieja Milagros Couceiro, su vecina gallega, con más de 40 años en Manhattan, pese a los ríspidos y groseros roces del principio de la mutua convivencia en el hacinado edificio de la calle 14, las lleva a pie a un sitio cercano a la Nacional, precisamente a Casa María, un convento y orfanato femenino operado por monjas, donde Sorlito, su antigua y legendaria comadre, es una peculiar religiosa, es decir, viste sin toca el hábito de las siervas de María y por ello luce una cabeza de cabello entrecano cortada a 3 quilones, y lo más singular. Es una caricaturesca enana que usa unas botitas de niña y fuma como chacuaco en medio de su ordenada oficina. Pero lo relevante y trascendente es que Sor Lytton es abogada, la primera religiosa católica que se sentó en las aulas de la cercana Universidad de Nueva York. Y, como posee una puntillosa y corrosiva labia y una crítica mirada que sondea y cuestiona la conducta humana y el drenaje y los albañales del entorno neoyorquino, les dice que no acepten de ninguna manera las dos ofertas. De Fabricio Massa, cuya ascendencia, sucios tejemanejes y pestilentes movidas conoce de sobra, les dice que iría a despellejarlas sin contemplaciones. Y sobre el representante de la compañía transatlántica, le receta con una sarcástica sonrisa: lo que la gente de la transatlántica ha pretendido básicamente es comprar el silencio de ustedes, nada más. Que no haya demanda, eso es lo que quieren. Que el buen nombre de la industria naviera no se manche con ninguna publicidad negativa, que nada trascienda más allá de lo estrictamente necesario. Si en unos días se las quitan a ustedes en medio y las facturan del otro lado del Atlántico, todos respirarán tranquilos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Yo fui mi rey. Así que Sor Lytton les ofrece representarlas y les dice que llevará su caso. Y a modo de honorarios, les dice que espera quedarse con la mitad del dinero que les consiga. Según dibuja la voz narrativa, el asomo en el rostro de las arenas y su solta a las viejas amigas, Milagros y Sor Lytton, otra carcajada. ¡Cambien esa cara, por el amor de Dios!, les gritó Sor Lytton. Después apagó su último cigarrillo en la tierra de la famélica maceta. Un 50% puede parecerles mucho de entrada, pero ¿cómo creen ustedes que se mantiene esta casa? ¿Y con qué medios pretenden que atendamos a tanta pobre desgraciada que viene por aquí? Vale subrayar que es imposible comprimir y aludir en una simple y parcial reseña todas las minucias, entresijos y digresiones narrativas de las hijas del capitán. Basta decir que las historias de las duras y miserables vidas de Milagros Couceiro y Sor Lytton son ejemplos de los muchos relatos que proliferan en la obra, no solo sobre los tristes itinerarios de los inmigrantes pobres de origen español, pero, ante todo y sobre todo, y pese a lo dramático, la escritura de María Dueñas, amena, magnética, envolvente, repleta de sabiduría, algo como la sangre late y circula en ella, transluce una intrínseca pulsión lúdica, un contagioso y gozoso divertimento que hace vivos y peliculescos a sus personajes, pese a que el lector no oiga el acento malagueño de las arenas ni el torpe modo en que las hermanas llegan a morder el inglés. Título: Las hijas del capitán, novela de María Dueñas, parcialmente reseñada, se halla en la serie Autores Españoles e Iberoamericanos de Editorial Planeta. Es la primera reimpresión mexicana, hecha en mayo de 2018, con 624 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cámara, desde la cabina de transmisión, Soledad Macías. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González, quien los invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Escuchó una emisión más de El Barco de Papel. Son las 4 de la tarde, 30 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Siguiendo con la transmisión de los martes con música grabada en LP y del acervo de la Fonoteca de Radio Universidad Veracruzana, hoy tenemos música de jazz. Va a ser interpretado por Michael Petrucciani. Michael Petrucciani nació en Orange, Francia, el 28 de diciembre del año 1962 y murió en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de enero de 1999. Fue un pianista y compositor de jazz francés, dotado de una extraordinaria técnica. Su estilo fluctuaba entre las atmósferas intimistas y románticas propias de la escuela de Bill Evans, del que era un ferviente admirador, y otra es un gran uso del ritmo que combinaba la sutileza del lirismo y la potencia de un ataque percusivo. Vivió aquejado de una grave enfermedad ósea llamada osteogénesis imperfecta, por lo que apenas llegaba al metro de altura. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que se dedicara desde la infancia de manera casi exclusiva del estudio del piano, lo que le permitió convertirse en uno de los pianistas de jazz de mayor renombre todos los tiempos. De él vamos a escuchar estos temas aquí en su frecuencia universitaria.